Hola, saludos a toda la comunidad, soy Score. Mi predicción es que Microsoft lo va a petar, y va a dejar en ridículo a Sony, pero de largo, de largo, de largo. Va a presentar muchos más juegos, muchos más exclusivos y alguna sorpresilla más. Creo que Rockstar preparará un AAA en exclusiva para One. Sí, como lo veis, para One. Hasta luego.